CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Muchos temas sobre la mesa. Uno tiene que ver con una cobertura que hacíamos en la tarde de ayer. Ustedes saben que se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la prevención del suicidio en niños y adolescentes. Ayer hubo una primera coordinación en sala de ministros y luego una conferencia en la antesala del Senado. Allí hablaba, entre otras, la diputada Silvana Pérez Bonavita, que es diputada de Cabildo Abierto, integrante de la Comisión de Salud y autora del proyecto de ley. Vamos a escuchar lo que nos decía. Ha sido el proyecto aprobado por unanimidad de prevención y concientización del suicidio adolescente y de alguna manera esta mesa de diálogo contempla todas aquellas acciones que se van a realizar una vez el proyecto esté en su etapa de reglamentación. Sin duda es que agradezco muchísimo la disposición del Senado de darle celeridad al tema y ya estar trabajando en propuestas, ¿no? De alguna manera este fue el puntapié inicial. Así que bueno, evidentemente las ideas van a estar enfocadas en los jóvenes debido a que se le dio mayor prioridad en la reunión a lo que tenía que ver con los centros educativos. Entonces, de esa manera, va de la mano con el proyecto y con lo que sería la etapa para reglamentar acciones concretas para llevar adelante las iniciativas. El sistema político toma protagonismo, se hace cargo de esta coordinación. ¿Habrá recursos para poner en marcha o poner en práctica estas iniciativas que se proponen? Bueno, justamente creemos que los recursos están, sino el problema creo que radica en la organización de esto. En esta mesa de diálogo con diversos actores de varios lugares, entre todos, creemos que sí es posible poder coordinar, que es el primer paso para que después las cosas salgan adelante. Hablamos también con Alejandro De Barbieri, psicólogo, que estuvo desde el punto de vista de la parte técnica, participando de este encuentro con los políticos, y el psicólogo Alejandro De Barbieri nos marcaba a ver ciertas pautas. Primero, que hay que distinguir entre tristeza y depresión, que hay que hablar, sobre todo hablar mucho los padres con los niños, ver qué es lo que está sucediendo. Obviamente después, si hay una situación compleja, tomar ciertas medidas. Si hay un joven que es depresivo, que el padre no tenga armas en la casa, por ejemplo. Y también esta apuesta que se hace a los centros de estudio, porque la idea es comenzar por centros de estudios públicos y privados, según lo que plantearon ayer los políticos. Y bueno, desde el punto de vista técnico, el psicólogo De Barbieri decía lo siguiente. Que fue la propuesta de la vicepresidenta, nosotros apoyamos, nos parece súper interesante que los centros educativos son claves, porque ¿qué es lo que pasa? Los centros de salud colapsan, me explico, el psicólogo colapsa, el psiquiatra colapsa, porque hay muchos pacientes y a veces es difícil llegar a una consulta o hay un costo económico. Entonces, arrancar desde primaria, desde secundaria, con gestión de las emociones, con manejo de la frustración, con la capacidad para tener un proyecto de vida, es fundamental para que el chico ya sepa qué es lo que puede hacer. Y sobre todo, el tema de los varones, 80% varones, un tema de género muy importante en este tema. La vara más dura se quiebra más fácil. Entonces nosotros los varones tenemos mucho para escuchar esto, para aprender, para hablar de nuestras emociones y para identificar cuando un compañero no la está pasando bien. Acordate de los versos, nos acordamos en esta reunión de los versos de Zitarrosa, Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Entonces esa manera de no, estoy mal, pero no lo nombro, me explico, no hablo de lo que me pasa, no doy permiso para mi vulnerabilidad, tampoco dejo que me sostengan y que pueda pedir ayuda y que pueda salir adelante, porque se sale adelante con los apoyos adecuados, ¿no? Barbieri, las nuevas corrientes dicen que hay que hablar del tema, pero ¿cómo hay que hablar del tema? Hablemos es un hashtag que planteó la Organización Mundial de la Salud, porque estaba ese mito de que si habla se contagia. Cuando uno habla calma la ansiedad. Cuando tú, como un adolescente o nosotros los grandes, tengo este pensamiento, tengo esta idea que me está rodeando la cabeza. Miren Simon Biles ahora, ¿no? En estos días, que dijo demonios en la cabeza, ¿no? Y que se retiró por cuidado de su cuerpo y cuidado de su mente. Ahí está dando un aprendizaje muy bueno también para las generaciones de cuidado con la hiperexigencia. Hablar y escuchar. Mucha escucha, ¿no? Mucha escucha en la familia. Mucho trabajo preventivo podemos hacer los papás y los mamás, cuando evitamos que nuestros hijos, si evitamos que sufran, evitamos que crezcan. O sea, cuidado con la sobreprotección, porque tenemos que darles herramientas para que mañana ellos puedan enfrentar los dolores que la vida le va a tener, ¿no? Siempre es bueno hablar, Lo digo porque capaz que algún padre puede decir, yo no estoy preparado y capaz que si hablo, en realidad complico la situación. Bueno, hablar y escuchar, ¿no? Pero hablar sí, o nosotros, los psicólogos y los psiquiatras tenemos un entrenamiento formal para poder preguntar cuando hay una idea de suicidio, ¿me explico? O sea, hay que preguntar cómo es la idea, cómo lo estás pensando, tenés una herramienta en tu casa, un arma en tu casa, e intervenimos, ¿me explico? El código ética habilita al psicólogo para llamar a la casa y decirle al papá, saque las armas porque su hijo tiene esta idea, eso es fundamental. Pero en la previa, ¿no? En el almuerzo del domingo, cuando hay un partido de fútbol, cuando pasa algo, ahí tenemos que hablar mucho y sobre todo escuchar, ¿no? Estar disponibles emocionalmente para escuchar las emociones de nuestros hijos. Estás triste, perfecto, la tristeza es normal, te acompaño. No hay mejor ansiolítico que un abrazo, que alguien que te sepa y que te rescata cuando estás mal. Eso ya es prevención de depresión y prevención de suicidio. Cuando tenemos redes sociales más empáticas, estamos en un mundo muy individualista, muy egoísta, muy competitivo, y eso genera mucho estrés y mucha depresión, ¿no? Cambiamos de tema y en este caso nos metemos con lo que fue la última comparecencia que hubo ayer en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del día, ¿no? Hoy ya tenemos al Ministerio de Desarrollo Social, será el primero en ir a partir de las 10 de mañana y será otro de los ministerios que seguramente va a estar muchas horas. En principio está previsto que hasta las 4 de la tarde, pero puede pasar que esté más tiempo. Ayer se extendió también ACE estuvo 2 horas más de lo que estaba previsto, pero la Universidad de la República, que iba a entrar a las 2 de la tarde, terminó entrando a las 5. Pero hablamos con el rector de la Universidad, Rodrigo Arín, porque además ellos trajeron un proyecto muy importante vinculado al instituto un instituto de vacunas, tanto para el análisis de vacunas existente como también para la producción de vacunas. Para eso obviamente necesitan presupuesto. Le preguntamos también por el tema de la descentralización, que es un tema que ellos vienen trabajando. Hay algunas cosas que van a poder hacer, otras que van a quedar para cuando tengan mayor cantidad de recursos económicos. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Arín sobre este tema de el pedido de recursos en la rendición de cuentas para la Casa de Estudios Superiores. En el caso de hospitales y clínicas, de los 4 proyectos que les mencioné, salen alrededor, en promedio, cada uno de ellos 20 millones de pesos. Estamos hablando de inversión muy menor para el aporte que puede ser en términos sanitarios para el lugar de que está emergiendo el COVID en este caso. En el caso del apoyo de la enseñanza, sí son los recursos incrementales más relevantes, son del orden de 500 millones de pesos, porque es lo que nos permitiría mantener el ratio docentes-estudiantes, que es lo que queremos evitar que se nos deteriore, porque tiene un efecto directo en términos de calidad de estudiantil. 80 millones para las becas, que nos permitiría cubrir a la población, 800 becas son, ¿sí?, para ser claros, nos permitiría cubrir a la población estudiantil más vulnerable, que está solicitando becas hoy, para la cual no tenemos hoy recursos, y finalmente algunos recursos vinculados a hacer una apuesta al futuro. Y la apuesta al futuro es un instituto de investigación en vacunas y un instituto que investigue también las consecuencias sociales de largo aliento de esta circunstancia tan extraordinaria que estamos viviendo como es la crisis del COVID-19. ¿Qué planes concretos hay en materia de ese instituto para el desarrollo de vacunas? La Universidad de la República reconoce la necesidad de tener un instituto que investigue en vacunas y en su producción, con una planta piloto de producción que se combine y articule con un centro de investigación en vacunas. Este camino lo están recorriendo varios países de la región y del mundo. Uruguay tiene un cierto atraso relativo, no en términos de recursos humanos, tenemos recursos humanos muy calificados, como lo demostró la crisis del COVID en este plano, pero sí en términos de plataformas de investigación razonables que nos den visibilidad y nos permitan articular con el mundo desde un centro de investigación de esta naturaleza. Le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que tengan en cuenta la posibilidad de hacer una pequeña inversión en el 2021, 5 millones de pesos, para construir un proyecto ejecutivo que nos permita plantear al país un desarrollo de esta naturaleza. Es un camino que Brasil ha venido recorriendo hace un tiempo prolongado. Chile está recorriendo este momento, una articulación entre la Universidad de Chile y también el Poder Ejecutivo. Uruguay no puede quedarse atrás en esta materia. Estaríamos perdiendo varios trenes por mirar solamente en muy corto plazo. Doctor, en relación al tema de descentralización, sé que están trabajando con un plan de erradicación, además de profesores en el interior y también de posibilidad de autoridades aquí en Montevideo. ¿Cómo vienen justamente en ese sentido? Bueno, ese plano es uno de las áreas donde el Parlamento el año pasado votó algunos recursos incrementales. Estamos trabajando desde la Comisión Coordinadora del Interior, cuyo presidente es el doctor Donde Colina, radicado en Salto, en hacer, por un lado, este año algunas inversiones puntuales en Rivera, posiblemente, y hacer un llamado con esos recursos para la presentación de nuevas carreras y consolidación de algunas actuales que tienen algunas dificultades. Eso está en trámite, vamos a tener, yo estoy seguro, que buenas noticias en las próximas semanas al respecto. Es cierto que con los recursos que tenemos hay algunas apuestas adicionales que no vamos a poder hacer. Por ejemplo, pretendíamos avanzar en el surgimiento de centros de universitarios regionales en el sur del país, donde todavía tenemos algunas carencias, en particular en el suroeste y en el centro-sur del país, donde la Universidad de la República todavía no tiene presencia. Ahí tenían al rector, Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República, un hombre que habla bastante rápido, Arín, pero que daba allí información importante respecto, sobre todo, a algunas ideas que en la medida que aparezca no mucha cantidad de plata, algo de recursos se pueden llevar adelante, como este instituto vinculado al día de las vacunas, tanto en lo que es el análisis como la producción de las mismas. Por otro lado, también sabemos que, hablando de plata, el Poder Ejecutivo envió un pedido de aumento del tope de endeudamiento de unos 2.300 millones de dólares a unos 2.900, unos 600 millones de dólares, más o menos, de aumento de tope de deuda. ¿Qué es lo que sucede acá? Es que, en realidad, se había establecido una nueva regla fiscal en la Ley de Urgente Consideración, la LUC, expresando en este sentido de que lo hacían para que no pasara lo que pasó durante los gobiernos de Frente Amplio, según indicaba el gobierno multicolor, que era que había una especie de techo de cristal, donde a cada rato se rompía el tope de deuda y se pedía un mayor endeudamiento. Que esto era justamente para que eso no sucediera. Ahora, a un año de aprobada la LUC, el gobierno multicolor hace lo mismo, pide un aumento del tope de deuda, en este caso de 600 millones de dólares. Garantizado, obviamente, legalmente, a partir de lo que es el proyecto, sí, porque el proyecto establece que se podrá pedir un aumento del tope de deuda por situaciones de catástrofes naturales, pandemia, etcétera. A partir justamente de los gastos de la pandemia, allí viene el justificativo. Ahora, ¿eso va a generar un debate? Sí, obviamente, porque ante las críticas que hizo este gobierno al gobierno de Frente Amplio por el aumento del tope de deuda, es lógico que Frente Amplio ahora haga también lo mismo cuando se pone sobre la mesa, reitero, a menos de un año de aprobada la Ley de Urgente Consideración y con una nueva regla fiscal aprobada, un pedido del aumento de deuda de este gobierno. Hablamos con la vicepresidenta en ejercicio, Graciela Bianchi, del Partido Nacional, y se le consultaba sobre todo esto, y esto era lo que decía. La ley de presupuesto quinquenal se incluyó un artículo que venía desde el Poder Ejecutivo, el artículo 699, que en función de la transparencia del manejo de los dineros públicos, en caso de situaciones excepcionales, en este caso, bueno, la pandemia, y que haya una modificación a las previsiones presupuestales, tiene que venir el equipo económico a explicarle a la Asamblea General, o sea, al Parlamento, las razones por las cuales hay modificaciones. Y acá lo que hay es un aumento en el tope de deuda, porque motivado por los gastos de la pandemia, reitero, hay un aumento de 2.900 millones del tope de deuda. Esta herramienta se había cuestionado, la del aumento del endeudamiento, cuando el Partido Nacional concretamente estaba en la oposición. Sí. ¿Y en este caso se entiende que la emergencia lo justifica? Claro, porque lo que dice la norma específicamente es que en caso de... Es bastante explícito el artículo, dice en caso de cataclismos naturales, pero parece que hubiera sido redactado pensando que se sabía que iba a venir la pandemia cuando se redactó. Pero el tema es que cuando nosotros lo aprobamos en esta redacción ya estaba la pandemia. Pero sí, efectivamente, no, las previsiones son complejas y sabíamos que íbamos a tener que gastar. Lo que nosotros nunca estuvimos de acuerdo y siempre se cuestiona el Frente Amplio es que en más de una ocasión se aumentó el tope de deuda y sin la autorización del Parlamento, sin explicar al Parlamento, porque no era costumbre. Es la primera vez que la Asamblea General va a recibir al equipo económico y se va a originar un debate, porque se mandaban informes por escrito y muchas veces lo que se hacía era mandar después que se había empezado a disponer de por encima del tope de deuda. ¿Espera que el debate, justamente hablando del Senado, de la Asamblea General, sea complejo a partir de que puedan empezar a hablar del techo de cristal o de la regla fiscal nueva? Bueno, conociendo las reglas de juego de la democracia y defendiéndolas, obviamente que si el gobierno buscó específicamente una forma que no estaba prevista antes, que era venir a explicar el equipo económico de por qué, Y se le da lugar a la oposición, obviamente, para que pregunte y debata en ese momento y cuestione. Sí, preveo que va a ser una sesión compleja y preveo que va a ser bastante larga, porque es la Asamblea General, o sea que estamos todos, senadores y diputados. Martes que viene es la Asamblea General, luego corrigió Bianchi, dijo parece que hubiera sido, no, en realidad ya estábamos en pandemia cuando se redactó esto, y se puso justamente que se podía aumentar el tope de deuda por temas de cataclismo natural o también por temas vinculados a pandemia, y en este caso es ese el argumento para el aumento de 600 millones de dólares del tope de endeudamiento que el equipo económico defenderá el martes que viene ante la Asamblea General. La Comisión de Legislación de Trabajo en el anexo del Palacio Legislativo, porque allí estuvieron los trabajadores de la Federación de Funcionarios de OCE, quienes pidieron sobre todo a la Comisión si puede mediar entre ellos y el Poder Ejecutivo respecto tanto a la presupuestación, que desde hace ya tiempo tiene que corregirse y no se ha corregido dentro de la infraestructura de OCE. Había un acuerdo con el directorio de OCE actual, pero el gobierno central luego dio marcha atrás. Y también en lo que tiene que ver al ingreso de personal, que es necesario como en todas las empresas públicas, en OCE también lo es. Hablamos con Gustavo Ricci de FOSE, quien entre otras cosas nos indicó que la reunión con Beatriz Argimón sirvió para por lo menos hablar con Isa Alfi, director de la OPP. Dijo Richie que hablar con Alfi es más difícil que hablar con el Papa, y bueno, entonces esa posibilidad del encuentro con Argimón habilitó ese encuentro directo, más allá de que no se ha avanzado. Sobre la posibilidad de una reunión con el presidente de la República, dijo que todavía no han recibido respuesta a la carta que entregaron en Torre Ejecutivo. Esta situación de conflicto ya desde hace un tiempo, en julio del año pasado llegamos a un acuerdo con el directorio del organismo que permite la actualización de los cargos presupuestales de más de 3.000 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Un acuerdo que no significa ningún incremento salarial, ningún incremento en el rubro cero, que es el rubro que habitualmente se utiliza para el pago de salarios a la administración pública, sino que lo que permite es reconocer las tareas interinas que están desarrollando los trabajadores para el comienzo de una carrera funcional transparente y con igualdad de oportunidades. Lamentablemente, hasta ahora la Oficina de Planeamiento y Presupuesto le ha dado dilatorias a la situación, ha puesto alguna traba que ha motivado las distintas movilizaciones que hemos originado en los últimos días, también unido a la situación crítica que tenemos en materia de ingreso de personal, también producto del instructivo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es un instructivo absolutamente restrictivo, que limita la reposición de personal y que de continuarse en esa línea se va a afectar claramente la calidad y el mantenimiento del servicio de agua potable. ¿Tuvieron alguna noticia del pedido de entrevista con el presidente de la República? No hemos tenido información al respecto. Hoy estamos acá en la Comisión de Legislación del Trabajo para solicitarle precisamente que tome el rol de mediar en esta situación, para que interceda ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para que interceda ante el Poder Ejecutivo para encontrar una respuesta concreta, porque los plazos surgen, ya que las empresas públicas y los servicios descentralizados tienen un plazo constitucional que vence el próximo 31 de julio para elevar sus propios presupuestos al Poder Ejecutivo. Entonces necesitamos una pronta solución que contemple las situaciones por las cuales estamos en conflicto. Allí tenían entonces a Gustavo Ricci de la Federación de Funcionarios de OCE, que concurrió a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Hablando de temas vinculados al trabajo, pero en rendición de cuentas, una de las cosas que se ha reclamado y que hubo hasta una movilización de trabajadores hacia la Plaza Primero de Mayo es cómo afecta a Agroalur, tanto Belén con su cierre como Agroalur aquí en Capurro, y la política de medio ambiente vinculada a ANCAP, el que la mezcla de biodiesel baje, es decir, se haga menos, por un tema de costo, por un tema economicista, según denuncian los trabajadores. Este artículo fue analizado por la coalición de gobierno y Omar Paganini, el ministro de Industria, los integrantes de la coalición multicolor que integran la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda se reunieron con Paganini. Y parece que en realidad Paganini convenció a los distintos sectores de votar el artículo, considerando que el impacto laboral sería bajo y que el problema ambiental se podría solucionar o aumentando la producción de etanol, baja la biodiesel, se aumenta la de etanol, o también con algunos otros argumentos vinculados a convenios internacionales, por ejemplo, el que Uruguay comience a utilizar más transporte urbano eléctrico que el que tiene que ver con el uso de combustibles fósiles. Vamos a escuchar lo que nos decía Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, sobre esta reunión. Las conversaciones dentro del oficialismo y cada legislador con sus bancadas, siempre intentando el máximo de acuerdo, dejando bien en claro lo que nosotros aspiramos, que en definitiva lo primordial es bajar el precio del gasoil, bajar el precio de los combustibles, buscar la mejor fórmula que dé garantía a todas las partes, a los trabajadores, a LUR, a COUSA, y bueno, por ahí están las conversaciones hoy. Ya te digo, vamos a tener algunas reuniones, yo principalmente con la bancada de Cabildo, para transmitir la reunión y seguir buscando el mejor entendimiento. ¿En cuanto a lo medioambiental, se despejaron algunas dudas? Se despejaron algunas dudas, mayormente en los compromisos internacionales que hay firmados, a ver si eso era algún impedimento. Entendemos que no hay impedimento en cuanto a eso. Esa es lo que nos transmitió el ministro ayer. Era un tema también, así que está, a seguir ahora conversando entre todos. ¿Cuáles son otro de los puntos de la... Bueno, en relación a este tema, como ustedes ven, Perrone decía, bueno, hay posibilidades de que este artículo salga tal como está, porque la reunión con Paganini estableció finalmente que... no habría tanto impacto laboral ni tampoco habría un problema con los acuerdos internacionales vinculados al medio ambiente. Lo consultamos también a Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, que también participó de este encuentro y hacía la misma lectura. Los eventuales impactos laborales, que serían mínimos, y las eventuales soluciones para ello. Que había un contrato con COUSA hasta determinado año y que había que pagar el contrato en caso de que se cambiara esa disposición de mezcla. Esa es una de las externalidades que pueda tener una eventual solución. Está puesta arriba de la mesa, no tenemos medido el impacto y el costo todavía. De máxima sería cumplir el contrato hasta el 2027, circunstancia que en todos los casos igual entiende un cierto ahorro para el Estado Nacional y una mejora en la situación actual, pero me parece que en el marco de la negociación y de ciertas amortizaciones que ya se han dado y cubrir algunas situaciones que tienen que ver con lo laboral y la apertura de otros canales para subsanar una producción que estaba vinculada a este medio, llevarla a otro lugar, yo creo que podríamos redondear una muy buena salida. Pero lo que acordamos con el ministro es que, bueno, mientras avanza la discusión en la rendición de cuentas, hay que priorizar esa discusión con la empresa que de alguna manera está encargada de esta actividad. ¿Importar el biocombustible para la mezcla no está en los planes? No es una alternativa para el biodiesel, no es una alternativa hoy. Según nos plantea el ministro, hay todo un tema de costos internacionales que son relativos. Hoy la mayor incidencia, vamos a ponerlo en sus justos términos, es el precio del dólar y el precio del barril internacional. Estos no son costos significativos, pero no estaríamos impactando. Tampoco en el otro rublo de la mezcla, que es el del etanol, que, bueno, creo que de alguna manera va a compensar algunas de las cuestiones ambientales, pero tampoco está pensado reducir la producción en ese sentido, y creo que las reformas legales que han venido confirman una línea en ese sentido, sobre todo para mantener algunas fuentes laborales, que es una apuesta que el gobierno ha hecho en Artigas y en esa zona. Pero ¿qué pasa con el compromiso internacional vinculado justamente al tema medio ambiente? Porque también se indica que en la medida que el biodiesel baje en lo que es la mezcla de combustibles, se incumpliría con ese convenio internacional. Bueno, fue una de las cuestiones que se habló con el ministro anoche. Había dos extremos, costos por un lado, y creo que en ese sentido se avanzó y se va a avanzar, y las eventuales consecuencias ambientales. Yo creo que también es una de las situaciones que se despejó, es decir, los eventuales impactos ambientales. Una de ellas es mantener o subir la mezcla del etanol como una de las decisiones. Otras estará seguramente, tenemos ciertas coberturas, sobre todo con la transformación de la flota automotriz del transporte, que también aporta un insumo importante para el control de esos estándares. Ahí tenían entonces lo que decían tanto Perrone como Viviano. Como hemos traído algunas noticias de que algunos artículos pueden ser sacados o modificados, para la gente de la coordinadora vinculada al coordinador de sindicatos de ANCAP y también para la propia FANCAP, y sobre todo para la gente de AgroAlur, tanto Belén como Capurro, no tenemos buena noticia. La idea es que la coalición de gobierno, los legisladores de la coalición de gobierno, tras la reunión con Paganini, habrían establecido aprobar ese artículo de disminución del biodiesel por un tema económico dentro de ANCAP. El presidente de ACE estuvo antes que la Universidad de la República, como decíamos, varias horas más de lo previsto en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, y Leonardo Cipriani defendió lo que tiene que ver con el presupuesto, su idea de avanzar, no tanto por el dinero, porque no le dan plata, sino por el tema de la gestión. Y dijo que no es verdad lo que habíamos escuchado la otra vez. Recuerda Martín Pereira, Federación de Funcionarios de Salud Pública, y algunos más que han manejado un incremento, unos 134.000 personas que se habrían sumado a ACE en el último tiempo. Dice que en realidad eso fue un error de la parte de afiliaciones de ACE y que la gente que estaba en afiliaciones fue sacada. Se ha hecho una investigación y que, porque se hablaba de que si había mayor cantidad de gente afiliada allí en ACE, se iban a necesitar más plata. Y él dice que, como no es así, se estarían arreglando con mejor gestión. Escuchamos lo que decía Cipriani. Nosotros, como bien dijiste, no estamos pidiendo más plata. La institución está manejando arriba de 43.000 millones de pesos por año. Nosotros nos basamos en la gestión. Lo que nosotros vamos a pedir en esta rendición es pasar plata de gasto de funcionamiento para el rubro cero, para el rubro de los funcionarios. ¿Por qué? Porque ya mejoramos la gestión en el año 2020, nosotros mejoramos la gestión en un 8% y estando en pandemia. Y lo que pedimos acá es pasar una serie de cifras importantes de plata para poder nosotros financiar una serie de proyectos que tenemos adelante. Pedimos también para poderles aumentar a los funcionarios no médicos, otro 1%. Ya le dimos un 1% en lo que fue en la ley de presupuesto. Queremos darle otro 1% de aumento por el concepto de antigüedad, para que no tengan tanta pérdida salarial. Y después esos son otros artículos para funcionamiento. Pero en realidad nosotros creemos en la gestión. Ahora, presidente, ¿no aumentaron los usuarios de ACE con la crisis económica? Ahí hay un tema que es muy importante y está muy buena tu pregunta, y después la podemos profundizar. Eso que se dijo que ACE aumentó 137.400 pacientes es un dato que no es real. Es más, eso ocurrió un día, el 8 de junio del 2020, en los padrones de ACE, incrementó ese mismo día arriba de 85.000 usuarios. Lo cual a nosotros nos llevó a hacer una auditoría de todo ese proceso, que lo hicimos en una manera muy rápida, y encontramos que desde afiliaciones de ACE y desde sistemas de información ese mismo día aumentaron todos esos usuarios, porque cambiaron un criterio que era que antiguamente se le daba de baja cada 3 años, y ahí se sacó ese criterio y no se le dio más de baja a esos pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Esos pacientes son de ACE. Pero cuando nosotros asumimos, ya estaban esos 85.000 pacientes. O sea que nosotros asumimos con un subregistro de pacientes. ¿Y también con qué nos encontramos en la auditoría? Que desde octubre del año pasado no se nos envía a ACE los pacientes que tienen un prestador privado por FONASA, cuando uno va por el trabajo y se asocia a una institución. Y recién nos mandaron esto en el mes de junio. Revisando eso encontramos que hay 70.000 pacientes que están en ACE, en los padrones de ACE, y que tienen otro prestador. Nosotros en breve, hoy en día, es una desgracia tenerlo que decir así, no tenemos claro el número de pacientes que tenemos, obviamente ya estamos trabajando, estamos corrigiendo, ya hicimos los cambios de funcionario que había que realizar por no cumplir bien esa tarea. Y ahí tenían a Cipriani hablando de este tema del presupuesto. Hablamos también con Cristina Lustenberg, que es diputada del Frente Amplio, y nos decía esto sobre la comparecencia del propio presidente de ACE. Escuchamos lo que decía Lustenberg en esta nota. Eran más de 90.000 usuarios. Por las proyecciones que venimos haciendo hasta mitad de año, serían cerca de más de 130.000 usuarios. Con estas dificultades que hay en las bases de datos, iremos viendo cuál es realmente, cómo vamos mejorando. Nosotros queremos saber con certeza cuáles son las cantidades de usuarios y afiliados que tiene ACE. Se espera también defiende la mejora de la gestión y que eso está haciendo que no pidan más recursos, incluso sería volcado al personal. Bueno, nosotros ahora le preguntamos en qué servicios, en qué gastos, si son de funcionamiento, de infraestructura, recursos humanos, hizo ahorro ACE. Nosotros vamos a apoyar todo lo que sea la mejora de la gestión de ACE. Pero nosotros sabemos que ACE tiene siempre muchas demandas. ACE es un prestador donde también tiene servicios vinculados a salud mental, a las personas privadas de libertad, y sabemos que todavía faltan mucho más recursos para tener una calidad asistencial realmente garantizada. Este proceso no comenzó ahora. Este proceso comenzó hace muchos años, la integración regional, la complementación de servicios y el fortalecimiento de ACE. Todo lo que sea para mejorar el fortalecimiento de ACE lo vamos a apoyar, queremos saber con certeza en qué ha consistido, y no solamente aumentando las camas de CTI en el marco de la pandemia, que entendemos que ha sido adecuado, sino qué recursos humanos hay en el primer nivel de atención, cómo se van a dar demandas a las consultas atrasadas, cómo vamos a atender a los pacientes, ese 30% que quedan con secuelas vinculadas al COVID. O sea, hay mucho para trabajar y creemos que no solamente es mejorar la gestión, sino también se precisan mayores recursos y que siempre la calidad de los usuarios en el sistema de salud sea el objetivo central del prestador público más grande. Un tema, sobre todo, la Federación de Funcionarios de Salud Pública planteaba la posibilidad de que, ante la pérdida de contratos por la caída del fondo COVID, unos 2.300 contratos, más la cantidad de CTI que se han abierto, la atención domiciliaria de SAME 105, no tengan esta rendición de cuentas el dinero suficiente para soportarlo. Sí, nosotros le hemos planteado que son cerca de 2.300 funcionarios, entre médicos y no médicos, que hoy no tienen una presupuestación genuina, con cargos ni de rubro cero ni de otra forma, sino hoy financiados por el fondo COVID. Es una de las preguntas que le hemos hecho de cómo va a continuarse ese proceso de contratación de esos funcionarios que han fortalecido el proceso asistencial en el marco de la epidemia, pero también con mucha preocupación vemos que no hay rubros vinculados a la presupuestación de funcionarios médicos y no médicos que del 2011 hasta acá, que eran contratados por la Comisión de Apoyo, cero, por para que la población entienda, de forma tercerizada, hoy requerirían que sean presupuestados como una forma de mejorar la calidad y los recursos asistenciales que debe tener el prestador público más grande del país. En relación justamente a lo que pedía recién, vinculado a conocer el número de nuevos usuarios, ¿preocupa que hoy Cipriani haya manifestado que no tiene ni idea cuál es la cantidad de usuarios que han ingresado a partir justamente de este mal conteo y del cambio de los funcionarios que estaban haciendo el mismo? Sí, nosotros es una de las preguntas que le hicimos con preocupación, porque ya veníamos con una preocupación de que, como yo les digo, son datos que están publicados en la página del SINADI, en la página del Ministerio de Salud Pública, a través del SINADI, son de dominio público, que ya el año pasado teníamos más de 90.000 usuarios, con los que serían este año son cerca de 130.000 usuarios, y eso ya generaba una carga asistencial que se suma a toda la demanda atrasada que viene teniendo todos los prestadores, porque no solamente ACE, vinculadas al curso de la pandemia y cómo vamos a atender lo que hoy definimos la pospandemia. Ahí tenían entonces a Cristina Lustenberg, diputada de Frente Amplio, a Cipriani hablando del tema Administración de Salud del Estado en rendición de cuentas. Nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Ya sigue Mañana de Radio.